de la ventana de la oficina no se pueden ver las minorías. Aquí se representa una gran mayoría ciudadana, se representa una gran justicia social, que es lo que nosotros queremos proponer. Una real justicia en la educación, un centro de integración social donde nos conozcamos como iguales y creemos una mejor sociedad para todo Chile. ¿Crees que en lo concreto esto viene a reflejar los avances que se lograron en la unión con otros sectores, bueno, y otras organizaciones, tanto secundarias como universitarias, en lo concreto tenemos que lograr la unión secundaria, la unión universitaria, la unión estudiantil en su conjunto, con profesores, con apoderados, precisamente, y ahora es muy bueno que se haya sumado la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, precisamente porque entendemos de que no lo podemos hacer solo, tenemos que hacerlo con los trabajadores para precisamente llegar a un cambio estructural de toda la sociedad chilena, del sistema económico implantado en dictadura. Tenemos que cambiar todo lo de la dictadura, porque no podemos seguir viviendo en una democracia fantasma, donde se nos dice que es demócrata, pero al momento de firmar, de tachar una línea, cada 4 años no se le da un cheque en blanco al presidente. Hay que ser claro en eso. El presidente aquí está para un gobierno de turno y legislar para las mayorías de Chile, cosa que no está haciendo. Supe que hubo una asamblea general de secundario. ¿Cómo viste esa asamblea? Esta asamblea general es a nivel metropolitano. Nosotros tenemos que entender de que esto se debe descentralizar. No podemos centralizar todo en Santiago. Hay federación en Valdivia, hay federación en Copiapó, hay federación en Concepción. Y precisamente eso es lo que apuntamos, asambleas regionales, asambleas territoriales, para construir la organización popular, para construir la organización precisamente dentro de nuestras bases y nosotros poder representar la voz de todos los estudiantes de Chile. Y en lo concreto, ¿en qué ves que se acuerda entre todo este mundo de organizaciones secundarias en esta asamblea? Una desmunicipalización integral, el retiro de la ley Gimpeter en todos sus puntos, el retiro del punto donde dice que el ajuste tributario, donde dice claramente un descuento tributario en educación privada que viene totalmente en contra, y esos son los puntos más álgibes y que tenemos que recalcar. Lo que nosotros queremos en este momento es una desmunicipalización, mayor calidad en los colegios, para que los colegios públicos sean la primera alternativa al momento de elegir un colegio.